Lo que se ha ofrecido como sacrificio a una deidad pagana, ¿puede usarlo luego un cristiano para su uso personal? La exposición de hoy por el Dr. Abelardo Limón cubre este tema. Entramos ahora al capítulo 8 de la primera epístola de Pablo, donde Pablo habla sobre el tema del cristiano y sus propios motivos. Para ser más exactos, Pablo discute la cuestión de comer carne sacrificada a los ídolos en los primeros 13 versículos de este capítulo 8. Antes de iniciar el tema, permítame decir que sabemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, aunque no es nombrado en estos 3 capítulos, ha inspirado toda esta porción de las Escrituras, dándonos por revelación la verdad acerca del poder que obra por intermedio de los ídolos, como también acerca de los principios de la libertad personal que deben gobernar nuestra actitud hacia la idolatría. Los motivos y actitudes aquí delineados son aplicables a una multitud de cosas que obliga al cristiano a elegir, es decir, decidir entre una acción y otra. Y esto es de todos los días. De nuevo aquí vemos el gran interés del Espíritu Santo en dejar por escrito las reglas de la ética cristiana para que cada hijo de Dios haga uso de ellas en su oportunidad, dejando pues a su responsabilidad individual ponerlas en práctica, según su amor y devoción a Cristo y su causa. También hay que notar la manera tan llana y natural en que las enseñanzas de esta división de la epístola están de completo acuerdo con todos los otros pasajes del Nuevo Testamento que abordan este mismo tema. Veamos lo que dice Pablo en los versos 1 hasta el 13. Permítame dar lectura y luego comentaremos sobre estas enseñanzas del apóstol. Leemos de la Nueva Versión Internacional. Así dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera ser, pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Aquí vemos que Pablo desarrolla este tema de lo que debe ser la actitud del cristiano frente a los problemas que confronta el hombre que desea andar con integridad por el camino de Dios. Aunque la mayor dificultad para el creyente consiste en poder hacer lo que sabe es lo correcto, más bien que en poder distinguir entre lo recto y lo torcido, sin embargo, hay muchos casos en que necesita de instrucciones. El camino estrecho entre la ley y la licencia, que es la senda de la libertad gobernada por el amor, se encuentra por la oración, por el corazón sumiso al Espíritu Santo y también por el conocimiento cabal de la palabra de Dios. Pablo primero enseña los principios de todo esto en el capítulo 8 y luego ilustra sus enseñanzas en el capítulo 9 y en parte del capítulo 10, y luego termina con una aplicación de la verdad. Y esto se encuentra en el capítulo 10, del verso 14 hasta el verso 33. Es preciso aquí distinguir entre el hecho sencillo de comer la carne sacrificada a los ídolos, expendida en el mercado, y la participación a sabiendas en una fiesta idolátrica. En el primer caso, hay la posibilidad de que un cristiano bien instruido podría permitirse hacerlo, pero en el segundo no. Pero aún en el primero, es necesario que tome en cuenta a sus hermanos en Cristo y que se abstenga si acaso esta actitud puede ser causa de ofensa. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice el verso 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es claro de esto que los corintios habían incluido en su carta una o más preguntas acerca de la conveniencia de que los miembros de la iglesia coman de la carne que luego de ser ofrecida a los ídolos era vendida en el mercado. Se dice que a veces una persona pudiente ofrecía varios animales como ofrenda a cierto ídolo, para luego del sacrificio convidar a todos a que se acercaran para comer de la carne. Naturalmente, los pobres aprovechaban de tales oportunidades, considerándolas una provisión divina para su necesidad. Pero la dificultad era que, debido al lugar donde comían, todo el mundo los veía y sabía que era carne que había sido ofrecida a un ídolo o un dios pagano. Y cuando los creyentes eran convidados a comer con otra familia, no sabían si lo que comían era carne que quedaba de un sacrificio o no. Todas estas cosas y todas estas circunstancias presentaban varios problemas para la iglesia en Corinto. No es extraño, pues, que hicieran estas preguntas al apóstol, demandando sus instrucciones al respecto. La declaración que hace el apóstol, que dice, todos tenemos conocimiento, aquí en el verso 1, es explicada en la última parte del verso 4. La expresión que usa Pablo, el conocimiento envanece o hincha, no significa que el apóstol quiere decir que hay algo malo en el conocimiento, en saber muchas cosas. No es por la naturaleza inherente en el saber o en la educación que el conocimiento envanece o hincha, porque hay todavía personas muy bien educadas, como el mismo apóstol Pablo, que no son engreídas, que no son ensoberbecidas. Es cuando hay el conocimiento de las ciencias del mundo sin el conocimiento de Dios, ni su temor, cuando la tentación a envanecerse es inevitable. Aquel que no ha aprendido que Dios le ama y ha hecho provisión para su salvación, todavía no conoce la cosa más importante en la vida. En cambio, aquel que tiene este conocimiento y sin embargo no ha aceptado por fe la oferta gratuita de la redención y regeneración, no ha permitido que la inteligencia sirva el propósito para el cual le fue dada. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta declaración no es hecha en menosprecio de la sabiduría o conocimiento. Esta declaración de Pablo, aquí en el verso 1, solo indica que el saber muchas cosas terrenas nunca puede compensar en no conocer a Dios. La Biblia, y por lo tanto el verdadero cristianismo, no premia la ignorancia. Más bien dice que son los necios los que desprecian la sabiduría y la instrucción. De esta verdad básica acerca de la verdadera sabiduría, sigue que el conocimiento sin el amor no tiene valor delante de Dios. La ciencia interesada, que busca todo para sí, no es mejor delante del Señor que la ignorancia interesada. Muchos educados son hinchados de su saber, pero sus vidas no tienen ni propósito ni rumbo. Ellos no sirven para nada en el mundo. Pasan su tiempo puliendo su aureola, pero Jesucristo dijo a los fariseos en una ocasión que estos buscaban la gloria de los hombres. Dijo Cristo en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No se debe hacer de la educación un Dios, ni tampoco despreciarla. Más bien, junto con todo su saber, uno debe estar seguro de conocer a Dios y amarle a Él sobre todas las cosas. Ese conocimiento no envanece. El amor edifica, dice Pablo. Y esto es todo lo contrario a lo que el mundo piensa el día de hoy. Los que no conocen a Dios creen que el conocimiento edifica, mientras que el amor es efímero, que es una debilidad mostrar afecto cuando no es de provecho propio. Sabemos que no todos los incrédulos son así, gracias a Dios, pero es demasiado infrecuente el amor al prójimo, aún entre los mismos cristianos. El amor, a la vista de Dios, es atributo divino, derramado en el corazón del creyente, y esto por medio del Espíritu Santo. Y su expresión, por medio de la crucifixión de sí mismo, es algo que edifica. Estamos hablando de la subordinación de la ciencia a la consideración de lo que es mejor para otros. Estamos hablando de la estimación de un buen testimonio para Cristo y lo que adelanta su reino en el corazón de los hombres como algo de mayor valor que la gloria propia. El dejar su propia fama o reputación en las manos de Dios y ocuparse en hacerlo todo para la gloria del Señor Jesucristo es edificar para la eternidad. Y esto si es que la vida realmente está fundada sobre la roca que es Jesucristo. David pensaba construir una casa para la habitación de Dios, pero Jehová le tuvo que decir que su idea, aunque era una idea muy buena, no la podría realizar durante su reinado. Y luego le dijo que él más bien le iba a edificar casa a David. Así obra la gracia divina. El amor realmente edifica. Los versos 2 y 3 dan otras explicaciones de la razón por qué el conocimiento solo es insuficiente en tanto que el amor es de incalculable valor. Primero dice Pablo que ningún conocimiento en sí será completo en esta vida. Por cierto, es así, por cuanto el hombre no es Dios. Puede saber mucho, pero la mente humana nunca abarca todo lo que el Creador sabe, porque de ser así llegaría a ser igual a Dios. Dios ha revelado mucho y los hombres han podido descubrir mucho acerca del universo y las operaciones de la naturaleza, como si el Señor quisiera animarles a seguir las investigaciones científicas. Pero también conviene que haya un afán por conocer lo espiritual. Pero estaremos hablando de esto en la próxima reunión. El conocimiento solo, sin consideración a la sensibilidad de otros, sencillamente es inflado y nada edifica. Seguiremos con el tema en la edición que sigue. Y estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.